Signo lunar ascendente Virgo. Bueno, Virgo, enfrente de ti ya se va a perfeccionar la conjunción entre Júpiter y Neptuno. Allí ya está Venus y además Marte entrará el día 15 de abril. Así que aquí hay dos vertientes. O bien montarte el gran teatro que puedes estar montándote desde hace tiempo respecto a acuerdos con pareja, socio y todas esas relaciones personales más estrechas. O bien que Júpiter, que no deja de ser justicia divina, venga a enfocar nuevos asuntos respecto a tu vida familiar y a tu seguridad emocional, como puede ser vivienda o hogar, porque te lo mereces, ¿no? Y el poder llegar a esos nuevos acuerdos con pareja o con socio. A lo mejor también aquí tiene que haber algo respecto a una empresa, una sociedad que lleves. Al mismo tiempo, Mercurio, tu regente, el día 11 de abril entrará en Tauro. Date cuenta que allí el 26 de abril va a entrar en Sombra, entrará en Géminis y volverá a entrar en Tauro para despertar allí. Esto tiene que ver muchísimo con tus asuntos profesionales, con tu estatus, con tus altas metas y también con tu estatus, para que todos esos cambios que estás haciendo dentro de tu calidad de vida, asuntos laborales, horarios, cómo organizas tu día a día y, ojo, también el cuidado de tu salud, pues se puedan dar esos cambios que llevas mucho tiempo ahí fomentando. Uranazos, sí. Mercurio siempre trae uranazos. Y aunque entre el día 11 y el día 18 no se perfeccione esa conjunción, a partir del día 12-13, wow, se va a ir sintiendo que ese Mercurio se va a ir uniendo a Urano. Así que sí, en todos esos asuntos profesionales o en relaciones de larga duración, ahí es donde van a venir esos uranazos. Por eso mismo, es importante que tu forma de pensar, que ahí es donde también esos uranazos van a venir, los enfoques de otra manera, asuntos en el extranjero, tus publicaciones, tus promociones, donde ahí tienes que fomentar tu creatividad de otra manera, es importante, ¿no? La luna en Cáncer viene a proyectar y a dar un empujón proyectos profesionales, pero en equipo. O que a la hora de manejarte en internet, en esas redes sociales o en tu página web, puedas expresar esa creatividad, que tanto, tanto te va a favorecer. También es una luna que viene a dar un buen empuje con las amistades y proporcionarte a algunas personas esos contactos que te van a venir bien. La luna en Leo viene a que drenes alguna situación que te haya podido desbordar. Y sobre todo que escuches a tu alma. Yo diría que durante los días 10 y 11 procures retirarte, procures hablar con tu alma para que todas esas neblinas o toda esa justicia divina que enfrente de ti, esas relaciones personales más estrechas, van a traerte. En Virgo la luna va a estar pasando también y ahí es donde vas a poner en orden un poquito quién eres, ¿no? Y es que es muy importante que ordenes quién eres, porque así la luna llena en Libra vendrá con las conversaciones que te mereces respecto a lo que a ti te pertenece y a lo que compartes con los demás, ya pueda ser a nivel económico o ya pueda ser a nivel emocional y sexual. Desde luego hay muchísimos movimientos y yo diría que aprovecharás hasta el día 26 para fomentar todas esas situaciones que a nivel profesional te interesan y si no es a nivel profesional, a nivel de relaciones de larga duración, ya sea con pasada, presente o futura pareja. Justicia, justicia divina, Virgo, así que a por todas.